del viernes 16 de agosto del año 2024. Y a esta hora le vamos a comentar qué sucedió un 16 de agosto en la historia. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. El día 16 de agosto del año 1954 nace James Cameron, cineasta canadiense. En el año 1959, el 16 de agosto, nace José Luis Clerc, tenista argentino retirado. En 1992, el 16 de agosto, el automovilista británico Nigel Mansell se proclama nuevo campeón del mundo de Fórmula 1. En el año 1998, 16 de agosto, en Washington, la capital de los Estados Unidos, Washington D.C., el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky. El 16 de agosto de 2004, en Estados Unidos, se publica un estudio donde se demuestra que los fármacos estatinas utilizados para combatir el exceso de colesterol son eficaces para inhibir la replicación del virus VIH, causante del SIDA, en las células humanas. 16 de agosto de 2008, en China, Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros en la final masculina de los Juegos Olímpicos de Pekín, con una marca de 9.69 segundos, mejorando en 3 centésimas de segundo el récord anterior que él mismo ostentaba. Finalmente, el día 16 de agosto del año 2009 en Alemania, Usain Bolt bate el récord mundial de los 100 metros en la final masculina del Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín, con una marca de 9.58 segundos, superando su propio récord de 9.69, establecido exactamente un año antes. Así es, en el 2008, lo que le acabamos de narrar, que sucedió en China, pues bate su propio récord exactamente un año después en Alemania, récord mundial de los 100 metros. Bueno, tenemos otro datico. El 16 de agosto del año 2012, el gobierno de Ecuador concede asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Y finalmente, el 16 de agosto de 2016, muere João Avelange, abogado y dirigente deportivo brasileño, presidente de la FIFA, quien había nacido en 1916, es decir, fallece a los 100 años. Hechos que sucedieron en una fecha como esta, 16 de agosto, se los comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una Power Ballad. We'll be right back.

El canadiense Gino Vannelli y la canción Living Inside Myself, canción que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como hoy, día 16 de agosto del año 1961, es decir, hace 63 años, la cantante Patsy Cline graba Crazy. La balada, compuesta por Willie Nelson, se convirtió desde el año 1962 en una de las canciones emblemáticas de Patsy Cline. Willie Nelson originalmente escribió la canción para el cantante Billy Walker, pero Walker la rechazó. El eventual éxito de la canción ayudó a lanzar a Willie Nelson como intérprete y compositor y a consagrarse definitivamente como una verdadera cantante, una cantante importante en el medio artístico, a Patsy Cline, una artista que fallecería en un accidente de aviación tiempo después. Vamos a recordar esa canción que en una fecha como esta, 16 de agosto de 1961, es grabada por la cantante Patsy Cline, el tema Crazy, original de Willie Nelson y que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted, and then someday

Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Una balada de principios del siglo XXI, es un tema que interpreta Alicia Keys, Falling, Sigo Enamorándome, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Está de cumpleaños el intérprete de esta canción, el tema Joanna de Cool and the Gang. 16 de agosto de 1953, nace en Lawrence, en el estado de Carolina del Sur, James J.T. Taylor, cantante y actor estadounidense, conocido por ser el vocalista líder de la agrupación de Kool & the Gang entre los años 1979 y 1988. Su ingreso a Kool & the Gang significó la era más exitosa en la historia de la banda al participar en los álbumes Ladies Night de 1979, Celebrate de 1980 e Emergency de 1984, que incluían éxitos tan importantes como Ladies Night, el número uno en Billboard Celebration, Get Down On It, Joanna, la canción que escuchamos aquí. Y la canción Cherish también fue muy importante en la época dorada, digámoslo así, de Kool & the Gang. James J.T. Taylor dejó al grupo en 1989 para comenzar una carrera en solitario, pero se reunió con la banda varias veces en conciertos y grabó un último álbum con ellos en el año 1996. Homenaje entonces a un gran cantante que quizás ha permanecido un poquito bajo incógnito, ya que ha sido con Kool & the Gang su gran carrera musical como vocalista de los principales éxitos de esta banda norteamericana. Vamos con James J.T. Taylor y la agrupación de Kool & the Gang y la canción Cherish, que escuchan aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Could I make it through the night? Estrellas de Medianoche. Una Power Ballad. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Hello, yeah, it's been a while, not much. How about you?